de fuego tienes, paloma. Un temblor de primavera, palomita. Un volcán corre en tu venas. Sangre como brasa tienes, paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá. Flor de fuego tienes, paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá. En este bloque del programa charlamos con Cecilia Picaroni, una de las integrantes de Fulanas Trío, que estará en la Casa Ronco muy prontito. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Un gusto bien, para mí también. Bien, muy bien. Bueno, Fulanas cada tanto tiene algún recital en azul, nos deja su arte en la ciudad. Contame qué están preparando para esta presentación. Sí, caí siempre con ganas de volver y estar ahí con los azuleños. Bueno, acá estamos con temas nuevos, presentando parte de lo que vamos a empezar a grabar, un disco nuevo, el cuarto, y bueno, hay repertorio que estamos trabajando y que vamos a presentar en esta oportunidad, algunos temas nuevos para el público de Azul. Uh-huh. Bien, trabajando en un disco nuevo, adelantame algo de esto, ¿qué están preparando para el disco? Bueno, viste que el eje de nuestro repertorio siempre es la música sudamericana, un poquito más arriba también, hasta México, uh-huh. Y siempre el eje fuerte es ese repertorio que nos va siempre conmoviendo y que vamos eligiendo distintos poetas, distintos músicos, así que seguimos profundizando en esa línea, ¿no? Con nuevos compositores y nuevos arreglos. ¿Sería el cuarto disco este? Es el cuarto, claro. Uh-huh. El primero fue Desenmarañar, después Azúcar de Caña y Zanja del Mar en el 2015. Uh-huh. Aprovecho para preguntar, después volvemos al recital en Azul. ¿Es complejo para artistas como ustedes en este tiempo poder llegar al disco, hacer una producción que calculo, no sé si es por sello independiente, cómo lo trabajan? Y en el caso nuestro, los tres discos anteriores fueron, sí, de forma independiente. Tuvimos algunos apoyos, por ejemplo, en Azúcar de Caña, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, nos subvencionó parte del disco. Nosotros presentamos un proyecto, y en ese momento había formas de ayuda desde el Instituto de la Provincia, y que fue veníamos muy avanzadas y estábamos un poco frenadas por lo económico, y terminó de darnos el empujón y de poder editarlo. Y en este caso, justo, mira, el otro día lanzaron de acá de la universidad un subsidio, ¿viste? Un plan de subsidios para muchísimos proyectos artísticos, y nosotras presentamos lo del disco y bueno, fuimos unas de las elegidas. Es Ah, una qué bueno. ayudita como para arrancar. Bien. Pero sí, cuesta porque es caro, digamos, es bastante caro, y bueno, en músicos así independientes como en el caso nuestro, cuesta ir juntando todo ese dinero. Pero bueno, ahí vamos siempre para adelante y buscando la manera de hacerlo. Y te pregunto también en estos tiempos de empoderamiento de la mujer, si es difícil sostener un grupo integrado exclusivamente por mujeres como el de ustedes. No. No, no, yo creo que no, que particularmente nunca nos ha sido una dificultad, sino que al contrario, siempre ha sido muy bienvenida la formación de mujeres. Por ejemplo, fuimos uno de los primeros grupos vocales e instrumentales en el 2001, y eso en líneas generales, cuando presentábamos la propuesta, era algo. Notábamos que era algo lindo para la gente encontrarse con esa propuesta. Así que en ese sentido hemos tenido siempre un campo muy lindo para trabajar ¿Un en ese fácil lugar. acceso a los escenarios? ¿Cómo? Digo, ¿un fácil acceso a los escenarios? Digo, viste que a veces cuando quienes deciden que se va a programar, bueno, hay siempre una selección, ¿no? De a quienes invita, a quienes no. ¿El acceso a los escenarios usted ha sido sencillo, ha sido fácil o es complejo? Y bueno, depende de las circunstancias, el momento, qué tipo de escenarios también. Por supuesto que a veces hay dificultades, pero no por distintos motivos, digamos. No siempre son los mismos motivos. Pero bueno, en líneas generales hemos tenido un circuito lindo, y sí, a veces se ha dificultado o hemos tenido que estar más cerca de esa propuesta para, bueno, para poder acceder a determinada. A determinado espacio, pero bueno, sí, las dificultades como las de cualquier músico, ¿no? Que pasa por distintas variables. Bien. ¿Y han podido llegar a escenarios que están fuera de la República Argentina? Contame un poco de los países que han visitado. Sí, mira, estuvimos, uno de los últimos viajes afuera fue a Cuba, una experiencia hermosísima para nosotras, a un centro cultural Pablo de la Torriente Brau, y ellos desde ahí organizaron una gira muy linda. Ellos tienen un ciclo que se llama A Guitarra Limpia, y bueno, un escenario por donde han pasado muchos argentinos. Nosotros tuvimos esa información, nos contactamos con sus directores, que son una gente maravillosa, que Víctor Casaus, el director, ha estado en Azul, contando un poco de ese centro cultural. A raíz de este vínculo con nosotras, estuvo en uno de los festivales cervantinos, y gente que trabaja, bueno, muy, muy, muy, muy bien con la cultura, una energía, unas propuestas enormes. Y después hemos estado en Uruguay hace poquito también, a Colombia, tuvimos la oportunidad de ir 3 veces, y a Chile también. ¿Y cómo las reciben? Digo, ustedes hacen el ritmo latinoamericano. ¿Y qué pasa cuando fulana se mete con un tema que es de ese lugar, ¿no? Al cual van a actuar. Sí. Ahí, viste, en el escenario decimos, hemos dicho, bueno, hacemos una canción de acá, de estas tierras, y bueno, no, vos sabés que en general ha caído, nos han dicho que bien, que les ha gustado el arreglo, cosa que nos tranquiliza. Bien. Bien, bien, bien, bien. ¿Los arreglos musicales son de ustedes todos? todos los arreglos son nuestros, sí. Ese es el fuerte nuestro, digamos, la composición, desde los arreglos y la búsqueda instrumental, tímbrica y vocal, que va surgiendo de las tres en los ensayos. Tenemos así una forma colectiva de trabajar los arreglos. Este, no es que una viene con un arreglo preparado y nos indica cómo tocarlo, cualquiera de las tres, sino que el arreglo surge entre las tres. Y eso da un color diferente a cada arreglo, que no sale de una sola cabeza, sino que sale de esos ensayos conjuntos. Cecilia, contame quiénes más integran Fulanas, así no quedamos en la nota sin mencionarlas. Más vale. Bueno, Silvina Cagnoni, que está desde el inicio de Fulanas, y Rosario Palma, que hace unos ya 3 o casi 4 años que está con nosotras. ¿Y se mantienen siempre los mismos instrumentos o han incorporado algunos otros? Hemos incorporado otros. Ajá. Hemos incorporado el tiple, bajo acústico, esos dos instrumentos. Ajá. Nuevos. Y después de percusión siempre hay alguno más que aparece, que vamos sumando. Sí, que da mucha riqueza al espectáculo, ¿no? Porque hay una variedad de instrumentos allí desplegados. Y ustedes que son muy versátiles, ¿no?, en la ejecución de los mismos. Sí, el tiple es un instrumento colombiano que justamente uno de los viajes quedamos subyugada por ese instrumento, porque tiene una sonoridad hermosa, es como una guitarra un poquito de más chica, la caja más chica, y tiene 12 cuerdas de acero, y bueno, es una belleza como son. Bien, ¿y vos tuvo que aprender a tocarlo? Y sí, ahí me largué yo a empezar a probar, y bueno, lo hemos incorporado en dos canciones. Bien, así bien. Que estamos ahí con ese instrumentito, dando vueltas. Bueno, ahora sí te vuelvo a Azul para que me cuente lo de la presentación en Azul. ¿Esto es qué día? Bueno, es el sábado 22 de junio, este sábado que viene, en la Casa Ronco, a las 20:30 horas. Es en el marco de la Semana Armandiana, donde se están haciendo desde ahí varias cosas artísticas vinculadas con Hernández. Y bueno, esto se suma a esa programación. Bien, bien. Bueno, seguramente será un éxito, como siempre, que ustedes están por Azul, ¿no? Y un placer escucharla para los azuleños. Y para nosotros realmente es una alegría siempre volver. Tratamos una vez o dos veces por año estar allá. Y como un adelanto, te cuento que vamos a estrenar un tema de Juan Carlos Madío, que lo tomamos como una de las canciones del repertorio nuevo. Así que bueno, ahí lo estamos estrenando porque todavía no lo tocamos. Ajá, ¿cuál es el tema? Ah, ¿te digo el tema? Bueno, dale. Es El Canto de los Teros. Uy, sí, qué lindo tema. Sí. El Canto de los Teros. Sí, sí. Así que ahí lo vamos a estar estrenando. Bueno, buenísimo. Bueno, para no perdérselo entonces, Cecilia, te agradezco mucho la comunicación. Bárbaro. Bueno. Para los que ya nos vienen escuchando, también hacemos temas de los discos, del repertorio que venimos tocando, que también a la gente siempre les gusta volver a escucharlos. Claro. Así que siempre hacemos como una melange. Cecilia, muchísimas gracias, muy amable por atendernos. Gracias a vos, Miguel. Que sea una gran presentación en Azul. Un abrazo, que siga muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. En este armario hay un gato encerrado.